seres típicos en la ruta del tentempié, ajustando los tornillos de un robot amalgama. Nos preguntamos por qué el amor va sin razón. Nos caemos en la fuente de los opuestos para seguir viajando en época de pandemia. Quédate en la T-Rock, se viene Malal Singer. Thank you. Sí. Sí, estamos al aire. Volvimos a la T-Rock. Martes y jueves de 17 a 19 o de 18 a 20, como pretendemos que sea hoy. Compartir un poco de buena música. Arrancamos con Charlie y con una cortina que nos introduce. Hola. Hola, hola, sí, lo voy a saludar, estoy presentando nomás. Se iba a mandar el, así. El programa es la emisión número 3. Ya le iba a mandar contenido, iba a empezar a analizar todo Charlie, ¿no? No me dejó acá de lado. Acá estoy, Tomaso, qué alegría poder salir, llenar un poco el éter de sonidos y reflexiones, palabras y cuestiones que nos vayan saliendo. Decía usted, ahora sí, decía sí. Usted. Bueno, era todo una introducción para... para presentar a mi co-keeper que me ha dejado trunca, pero de eso se trata. Somos una nueva experimentación, una nueva amalgama robótica. Sí. Nos construimos una maquinaria para desafiar la idea de que existe un principio. Bien. No queremos más la idea esta de que las cosas empiezan en algún punto y que si ese punto no se descubre, no se restaura... O no se reemplaza por otra cosa, no existe, sino que vamos a ir a la idea de que el principio lo inventamos. Bien. El principio es un producto. Eso nos dice Deleuze, nos metemos de lleno ahí en la filosofía postmodernista francesa. Sí. Para encarar con este objetivo la mirada hacia el cine, hacia la música. Vamos a inventar una maquinaria nueva. Bien. Que nos... En este están haciendo. Están haciendo. La primera emisión fue un Malal Singer. Fantástico. Fue el corral hecho robot. Sí, sí. Hecho el primer robot, ¿no? La primera experimentación japonesa. El primer robot, fabricado desde un corral amarillo. Y nuestra segunda emisión fue la Bebop amarilla. Sí. Nuestra nave que nos llevó a pasear por el África, por Londres, estuvimos también. Así es, por la quintita de este actor, yo me olvidé. Estuvimos en la quintita de John Travolta. John Travolta, siempre me olvido porque lo único que hizo bueno fue bailar con Uma Thurman en Pulp Fiction, después ahí no... Y plantarle adrenalina en el pecho, ¿no? Salvarle la vida, claro, a la hija de su jefe. A la hija no, a la pareja del jefe. A la pareja del jefe. Che, pero bueno, vos venís así, haciendo como una historia así que de nuestros nombres, porque al final no tenemos ninguno, pero no, tenemos varios. Tenemos, o sea, claro, sí. Es algo raro. Pero nos llamamos al principio Malal Singer, fuimos espectacular nacimiento. Y fue un nacimiento que ya nos metió en esta idea que es que vamos a tomar el vocabulario y el lenguaje, nos vamos a valer de lo que nos deja Japón, sí, el anime... Y recorrimos Cowboy Bebop, un anime mucho más actual que Mazinger Z, digamos, claro, de quien tomamos el primer nombre. Entonces nos plantamos ahí como casa recompensas y estuvimos buscando los grandes crímenes, hablamos de la trata de personas, eso fue la emisión anterior. Y hoy, tuvimos otra apertura. Usted me dirá, ¿de qué se trata Ranma un medio? Usted me dirá. Usted tuvo la fantástica idea. Pero bueno, nos valeremos de esta vez del contenido, del anime, de la estética, de sus sonidos, de sus narrativas, ¿no? De Rumiko Takahashi, ¿sí? La creadora de un anime que apunta, qué sé yo, a hablar de la pareja, la cuestión de la sexualidad, la violencia, los vínculos, las diferentes culturas. Ahí como que hay mucho de lo japonés, mucho de lo chino, las artes marciales. No sé de verdad a qué te invita el viaje de Ranma, ¿no? Bueno, yo para actualizarme... Vi el capítulo 1 del anime. Fantástico. También podemos leer el manga que está editado por Ibrea. Se lee de atrás para adelante, ¿no? Como... Me parece que no, pero una vez empecé a leer un manga y después me di cuenta de que lo había leído mal, pero fue como demasiada confusión de nosotros los argentinos y lo editaron como leemos nosotros, ¿no? De atrás para adelante como los japoneses. Pero hubo una confusión ahí. Había como un cartelito antes que te decía, tenés que empezar a leer de atrás para adelante. Si y no, ahí, no vas a entender nada. Y te explicaba el orden de las viñetas, ¿no? De los cuadritos, cómo tenías que seguir, todo. Y es un manga que y un anime que trabaja mucho los opuestos. En relación a el amor, a los acercamientos, a la... A entendernos, a preguntar, a hacernos esa pregunta, ¿por qué el amor siempre va sin razón? Bien. Porque es algo que escapa a la posibilidad de pensarse como una sola cosa. Sí, pero después todas las cuestiones de la razón terminan limitándolo, describiéndolo, uh-huh. Afectándolo, porque después empieza, y la cuestión muy, muy básica de la posesión, ¿no? Frente a lo que yo amo, lo necesito conseguir como si fuese un bien más. Y ahí se enquilomba todo. Se enquilomba, y para ser un poquito más claro respecto a esto, porque no pretendemos que te hayas visto el anime ni leído el manga, queremos traerlo como una recomendación. Es la historia de Ranma, que es un chico que se cae entrenando con su padre en China, en una zona militar china, cae en una fuente hechizada y se convierte en mujer. Cada vez que lo toca el agua... Fría. El agua fría, él se convierte en mujer. Y con el agua caliente vuelve a su estado de varón. Así es. Y al padre le pasa algo parecido, solo que cae a la fuente donde murió un panda. Entonces se convierte en panda cada vez que lo toca el agua. Y ellos entrenan y se disputan juntos el ganar en esas luchas de artes marciales. Y se pone muy en juego el amor de padre e hijo. Sí. Y de hija y padre, ¿no? De hija y panda. Y panda. Porque están todo el tiempo desafiándose y buscando también la cura, eso, porque no lo ven. Al principio lo viven como un martirio. Sí. Después un poco se van acostumbrando. Eso ya a partir del capítulo 2 se puede ir entendiendo que... Y después ya lo utilizan. Que, como claro. Una nueva herramienta, ¿no? Ranma no se siente incómodo en su rol de mujer, le sirve para acercarse a una de las hermanas que es junto con... Bueno, no voy a contar toda la historia. No, pero va bien, ¿eh? No hace falta. Va bien. Y va bien. Kazumi, Nabiki y Akane. Estamos bien. Estamos muy bien. Las épocas de Magic Click, era Magic Kids, no Click. Magic Kids. Magic Kick. Ah, en Locomotion, mucho mejor canal. Ajá. Mucho mejor Locomotion. No lo daban. No te tenías que bancar Coco Miel para ver Ranma. Bueno, entonces el desafío hoy es caernos en alguna fuente, ¿no? Y bien. Transitar los opuestos. Porque está bueno eso de que hay que ser mesurado, que no hay que ir siempre por los grises, por el equilibrio, pero también transitar los opuestos es una manera de encontrar esos grises. Así que hacia ahí vamos hoy, y no hay exponente mayor en la música, en el rock nacional. Estoy de acuerdo. Que haya hecho esto con los temas que más caro nos tocan a cada uno, como Charlie. Por eso arrancamos con él y me parece que seguimos. Sí. Enterarse si es la luna o es el sol. No está bien y no está mal. No está loca, tampoco es normal. Ella es una mujer. Pasan los museos para sonreír, pero de la pieza habitación. No puedes ver. No escuchas los sonidos de la noche. No la puedes ver. Cuando te secuestré un tiempo atrás, sabía que en un punto del camino te ibas a enamorar. Deja el control, nadie va a enterarse si es la luna o es el sol. No está bien, no está mal, no es famosa, tampoco es normal. Ella es. Escribinos al 2942-580390. Bueno, estamos de vuelta, ¿sí? Acá vamos a inaugurar un unboxing, sería inaugurar un bloque y hacer un unboxing de algo nuevo. Sí, voy a tratar de ser... certero en la explicación, o sea, de ir al hueso. Desencaje sería. ¿Qué sería eso? El unboxing. ¿Un desencaje? Desencajoneaje. Desencajoneaje, bien. Che. Vamos a abrir la caja. ¿Sabés qué? Bueno, en este apartado del programa que hoy se llama Chosmo Medio, ¿no? ¿Lo dijimos o no? No lo dijimos, me parece. Pero caía, sí, bien. Caía de maduro. Chosmo Medio. Chosmo Medio. Sí, vamos a tratar de... compartir un texto, un libro, una expresión literaria, ¿sí? Entre todes, y pero sin caer en la cuestión de evaluación, ¿no? Y decir, esto realmente era lo que quería decir la autora, vos estás diciendo cualquier cosa, sino apuntar a lo que a uno le causa y cómo uno lo va rumiando, lo va digiriendo. Y cómo se va produciendo esa náusea que te hace de alguna manera decirlo, compartirlo. Y transformarlo en algo tuyo. Claro. Ahora lo voy entendiendo. Como a través de la digestión, ¿no? Yo lo voy leyendo, ajá, lo voy haciendo mío, voy buscando las palabritas, voy tachando las que no me gustan. Intervenir los libros es lo mejor. Y después de ahí... frente a la necesidad, o frente, viste, cuando estás, ya te comiste todo, tiene que salir o no. Vamos a claro. Tratar de que saca por... Y va a salir por la boca. Para que no sea, no claro. Sé, sería un bloque sí. De miércoles. Che, entonces, ahora voy a seguir la recomendación tuya, ¿sí? Que me acercaste un librito muy lindo, ¿sí? Que se llama Nadie viene sin un mundo. Ya... con ese título estás enganchado. Ya sabés de que primero es complejo, ¿sí? Y después que te hace pensar, a ver, ¿qué me quiere decir con este título? Uh-huh. Es de la compiladora, ¿sí? Virginia Cano. Es un libro que va a juntar diferentes reflexiones sobre qué. Porque yo leí la primer parte y sería como lo que muchas veces hemos dicho en radio, esto de la experiencia única propia, la experiencia del propio cuerpo, las relaciones vinculares, el amor. El primer capítulo trata sobre el cuerpo principalmente, y después hace ese enfoque, ¿sí?, medio filosófico, importante, lindo, con esos guiones hermosos para que las palabras se relacionen mejor y las podamos entender, pero con ese lenguaje casi existencialista de Beauvoir, de Sartre, de todos esos intelectuales que ahí le pegamos muy cerca con Derrida al principio. Con Deleuze. Con Deleuze, ¿viste? Yo me lo confundo. Pero bueno, la idea es también viene en línea con lo que venimos comentando de matar al autor, esta necesidad de hacer correr sangre, sí, en relación a la búsqueda de orígenes y decir que no hay origen sino el que inventamos nosotros mismos. Nosotros nos inventamos un principio, sí, del que empezamos a entretejer nuevas realidades, realidades más adecuadas, más situadas a nuestro entorno. Y me parece que este libro trata de esas realidades que inician, que marcan un principio donde antes era un margen. Entonces ya no hablamos de literatura de los márgenes o de filosofía de los márgenes, sino de esos márgenes pasan a ser el nuevo centro. Entonces, claro, yo puedo hablar, por ejemplo, me acuerdo de uno de los artículos, como, sí, docente marica. Espectacular. Docente guión marica. Yo, docente guión marica, y situarme ahí y decir cuál es mi principio, cuál es mi comenzar a partir de eso. Sí. Bueno, recordaremos entonces para los radioescuchas, sí, que es el libro Nadie viene sin un mundo, ensayos sobre la sujeción e invención de uno mismo. Y está escrito, sí, con la X, reemplazando la A, la O, ¿sí?, para en búsqueda de una escritura más inclusiva. Lo podemos leer como un emisme, entonces. Sí. Para pensarse un emisme. Un emisme, claro, tendríamos que entrar en esa intervención del lenguaje tan, tan importante. ¿Cómo choca, no? A veces te has encontrado seguro con personas que te dicen, ¿por qué la X? ¿Por qué la E? Sí. Yo tengo una explicación para la X. Me parece que la X es el significado de lo múltiple. ¿Por el cruce que se da en tal el cual símbolo? Es el crossroad. El crossroad. Ahí es el pacto con el diablo. Ah, bueno. Se cruzan los caminos. ¿Por eso te gusta? Sí. Porque cualquier cosa puede pasar a partir de eso, ¿no? Ya, sí, está. Abandonamos esa impolutez, sí, que, con la que veníamos cargados desde el bautismo. Ahí, en el cruce de varios caminos. Claro, y también es el cruce y es la posibilidad de que esos caminos se puedan unir. Arrancando en el prólogo, invita a la posibilidad de dejar ser a otra persona, de dejar vivir, existir, elegir, sentirse como quiera. Y en ese viaje que es nuestra vida y en esa búsqueda, tengo que permitirte que te encuentres conmigo. Sí, y yo no tengo que saltar a decir lo que vos está, tu experiencia es ¿cómo sería? Errónea. Despreciable. Uh-huh. Así que creo que acá hay una cita de Donna Haraway que nos puede servir, que dice: nada viene sin su mundo. Por lo tanto, entender esos mundos es crucial. Vos referías a filósofos alemanes, apenas te di el libro así en la mano, me dijiste, esto tiene que ver con la existencia, y si la existencia viene antes de la experiencia. Ajá. Y esa reflexión, ¿a qué autores por ahí nos remite? Y lo que pasa es que cuando Sartre y todo su equipo se hizo súper famoso por hablar del existencialismo, por pensar, o sea, quitar del foco las cuestiones económicas, políticas, para pensar nuestra existencia, pero también pensándola filosóficamente, política, económicamente, socialmente, pero los tipos empezaron a pensar en nuestra existencia cotidiana, en la vida, en lo mundano. Y ahí se da una en el intento de ser claro, porque Sartre no era muy claro, era como un desbordado, escribía muchísimo, pero en el intento de la claridad, dice, la existencia precede a la esencia. Eso quiere decir de que vos existís y te vas dando esencia durante tu vida. Vas buscando, ¿no? Esto es lo que soy, esto es lo que no soy, y lo vas incorporando, por así decirlo. Y define las búsquedas eso, porque si yo estoy en búsqueda de mi esencia y no desprecio esa experiencia, sí, que me va haciendo lo que soy, estoy medio condenado. O sea, puedo elegir el camino del ascetismo, de sí, recluirme en la montaña hasta que encuentre esa esencia, y van a pasar miles de barcos y de señales al lado mío y nunca las voy a ver. Sí. O puedo embarcarme en la experiencia y ir encontrándome a partir de eso. Serían esos dos opuestos. Yo te voy a ir leyendo en opuestos. En opuestos. Sí. Bien. Y justamente, si vos decís, la existencia precede a la esencia. Existo y después me doy. Me doy es un decir, porque darte la existencia a vos mismo, pensando que no hay nadie que la esté pensando para vos y que te diga, uh-huh, esto es lo que tenés que ser, es como un poco raro. Por eso aparece ingenuo esto otro, que es la sujeción. Y, claro. La incorporación de estas reflexiones, que son contemporaneísimas, digamos, sí, son escritos de muy recientes, argentinos, editados por la editorial Mansalva, sin copyright, ¿no? Tiene una licencia Creative Commons, que es que abren, favorecen la copia y la reproducción. Ajá, qué buenos datos eso. Es una manera de garantizar que se difunda el conocimiento, de hacer una autorización anticipada, se llama. Todo lo que se publica, vos escribís un libro, hacés más de una copia, lo empezás a repartir como tiene tu nombre. Sí. Por nuestras leyes vigentes, le empiezan a regir los derechos de autor. Y si alguien reproduce eso sin tu consentimiento, incurre en un delito del, sí, que vos podés ir a la justicia, provecho, sacar provecho, claro. Uh-huh. Pero si elegís licenciar con Creative Commons, lo que estás haciendo es decir, más allá de las leyes que rigen de facto, yo opongo esta otra que dice autorizo la copia. Autorizo, claro, la copia y puede ser con fines de reproducción así como está, puede ser con fines de reproducción y alteración. Entonces, que esto se transforme en una obra de teatro. Que sería, ya pensando en los opuestos, la contracara de matar al autor de Barthes sería esta cuestión legal y de inscripción y, claro, patentado. Uh-huh. Pero ya me perdí. Pero igual vamos a retomar. La sujeción. O sea, vos hablamos de existencia, sí, de esencia. Sí. Y vos decís, no hay existencia ni esencia en uno por sí solo. También no podemos negar que hay un montón, sí, de cosas que nos están, que están queriendo que seamos algo. Claro, pero si yo digo existencia, la existencia precede a la esencia, y después digo nadie viene sin un mundo, es un opuesto. De hecho, me gusta más pensar la existencia de una persona con la frase nadie viene sin un mundo que la existencia precede a la esencia. Uh-huh. Porque nadie viene sin un mundo, eso quiere decir de que uno llega a esto como llegue, como después de una gestación y listo, nace esto, una alegría, pero el mundo está hecho. Y empiezan los condicionantes. Sí, un discurso que viene muy a contramano de esa idea es la meritocracia. Sí. Si vos te haces por vos mismo, tendrías el camino allanado para hacer lo que quieras, pero no es cierto. O sea, venimos con, claro, un mundo, venimos con estas sujeciones ya incorporadas. O sea, traes en una etiqueta tu clase social, uh-huh, y tus límites, tu barrio, tu poder adquisitivo, tus aspiraciones después de educación, la familia, bueno, todo ya viene. O sea, vos no es que venís y arrancás después a darte esencia. Si no, ya al mundo que llegás está totalmente hecho, preparado. Venís con un par de likes ya incorporado. Venís con algo. O no. Venís desprovisto de like, venís sin Instagram a veces. Sin... Qué duro, ¿no? Qué duro venir sin Instagram al mundo. Pero bueno, mirá, llevamos ya varios minutos y no hablamos ni del prólogo. Vamos a abrirlo. Es una edición muy... muy... austera, puede decirse, o muy sencilla, así pensada justamente para el alcance masivo. Sí, el formato del libro es raro, porque en general los libros varían entre un formato que es 15-23 en centímetros, ajá, que es el tipo de tamaño más bien grandecito, sí, y 14-20, que es el formato más chiquito del libro, y esto es más chiquito que 14-20, así que vaya a saber cómo se ha impreso. Es claro, para meterse en el bolsillo de la camisa. Claro, para hacer fila, ¿viste? Y después lo escondés cualquier cosa. Sí. Pero, bueno, vamos a arrancar con el prólogo. Vamos a hacer esta reflexión, esta compartida, no sé qué es lo que va a hacer este vómito. Más tranqui, porque creo que nos va a dar muchísimas alegrías de este libro. Así que arrancamos hoy a explicarlo y a lo largo de los programas lo vamos a seguir retomando. Pero arranca el prólogo y te dice singularidad, que es una palabra altamente científica, ¿no? Para mí es el punto más álgido de las teorías de la relatividad y todo eso, que en un momento se transforma en una singularidad y no sé qué pasa. Ajá. Bueno, ¿viste? Que el tiempo y esto y la materia se transforman en una singularidad y no sé si sería como un error en la Matrix, no sé, es algo muy complejo. Pero remite a ese concepto de singularidad, pero después lo relaciona obviamente con la singularidad propia, con la diversidad nuestra y las diferencias que tenemos, ¿no? No solo en darte existencia, sino en concepciones ideológicas, concepciones de vida, todo. O sea, la vida es diferencia y cada uno es singular. Por ahí trata de entrar el prólogo al principio. Uh-huh. Y después va tratando de hacerlo quizás más complejo, pero también en un momento así el prólogo dice, no, estamos muy complejos, vamos a bajar el nivel de utilización de palabras, no sé cómo decirlo, y se hace más claro. A ver. Hay mucha palabra con guión. Hay mucha palabra con guión, que eso es fantástico. Mirá, dice biotecnopolítico contemporáneo. Cuando dice biotecno, ¿sí? Es como... ¿Cómo es esa tecnología y cómo lo político y las cuestiones contemporáneas llegan a tu cuerpo? ¿Cómo, en realidad lo interesante es cómo todo lo que creamos desde leyes, desde todo lo que pensamos para limitarnos, para supuestamente vivir con, para vivir todos juntos en armonía social, se nos hace cuerpo, la ley se hace cuerpo. Todas cuestiones que se hablan socialmente, ¿no? ¿Cómo sería el inconsciente colectivo, el deber ser, cuestiones éticas, morales, se nos hace cuerpo. El folclore que dice Gramsci. Ajá. Se nos hace cuerpo ciertas ideas que por ahí ni las repensamos. ¿Cómo se nos hizo cuerpo el barbijo ahora? ¿Cuándo saliste sin barbijo? La corrupción. ¿Cuándo te lo olvidaste? Sí. La idea de que... la corrupción... no, se nos había dicho cuerpo. Y claro, bueno, y es una especie de naturalización. Pero bueno, también apunta muchísimo el prólogo a resistencia, y a veces cuando decís resistencia y estás hablando de justamente dar pie a muchas existencias y hablas de resistencia, ¿sí? Hablas de Foucault. Así que lo introduce en el prólogo a Foucault. Y a la señora Butler, sí, que en algún momento la vamos a retomar, sí, como una señora muy interesante, muy poderosa, y sí, no, hay que revalorizar su pensamiento, ¿no? Porque si no, siempre hombres, siempre lo mismo, ¿o no? Creo que es ella la que dice que escribió la tiranía de la falta de estructura para hacer pinchar ahí un poquito en la impronta anárquica, sí, de pensarse sin organización, sin estructuras, cómo eso puede devenir en una nueva tiranía o en otras formas de tiranía, porque nos hacemos a ciertos esqueletos de funcionamiento, sí, que también es necesario repensar, tensionar. Y como es necesario también hacer un pequeño corte después de tanto, sí, tanto comentario y escuchar algo, no sé qué vamos a escuchar, pero estoy seguro que va a estar bien. Vamos a ir por la lógica de los opuestos. Ajá, bien. Y para resumir este prólogo, entonces, ser rata de laboratorios, ser tu propia rata de laboratorio. Fijarte cuáles son los límites y qué estás sintiendo, qué es lo que pasa. O sea, empezar a pensarte. Uh-huh. Rushing, but I Buenas tardes, oyentes, oyentas de la T-Rock. Sabrán que quienes son de Chosmalal y quienes no, les comentamos, estamos saliendo por internet también. Es un streaming de Locucionar. Que el 4 de agosto fue el aniversario del pueblo. 133 años se cumplieron de Chosmalal. En ocasión de ello es que hoy tenemos una entrevista con Ricardo Fonseca. Perdón que se escucha un poco de eco, pero es... es el volumen del teléfono. A ver. No. ¿Estará escuchando la radio? Si está escuchando la radio, Ricardo, tendría que bajarle. No tiene la radio. Bueno, lo presento, es Ricardo Fonseca, escritor nacido en Tilhue, Chosmalal. Ahora vive en Neuquén. Es un escritor muy prolífico y es una bienvenida que le hacemos al programa y una presentación a nuestros vecinos y vecinas de Chosmalal, porque vale mucho la pena encontrarse con los textos. Yo lo he conocido a través de la colección Leer por Leer, que se reparte en todas las bibliotecas de las escuelas, medias sobre todo. Son libritos de colores. Ahí han seleccionado dos poemas. Uno es Voy a quedarme aquí, que hace referencia al forjar el cumelén y nos sitúa mucho acá en el terruño. Es como una expresión muy identitaria. Pero bueno, sin más prólogo, lo presento, Ricardo, y lo saludo. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Buenas tardes y gracias por acordarse un poco de mí. Ahora yo vivo en Centenario, siempre vivo en Centenario, digamos, porque yo creo que solamente nací en Tilhue, un paraje que ahora me parece que ni nombre tiene, el nombre creo que se lo han borrado. Me decían los pobladores por ahí que estaba a 5 kilómetros de Chosmalal, siendo como Atricado Malal, por ahí. Era un paraje donde mis padres eran fiancheros, digamos. Pero bueno, era muy, muy chiquito, me trajeron, creo que de bebé, para acá y acá estamos. ¿Cómo fue esos primeros años, lo que recuerda, los hermanos que tuvo? No sabíamos este dato de que sus padres eran crianceros, pero sí que su madre lo introdujo en la poesía y en la lectura de poemas patrióticos a partir de una entrevista a la que tuvimos acceso. Bueno, sí, la verdad que mi madre ha sido responsable de mi vocación literaria, de mi vocación poética, digamos. A ella le debo un poco esa vocación, porque ella se entusiasmaba cuando yo le recitaba a sus amigas estos poemas patrióticos, a Belgrano, La Patria, San Martín, y también a mis maestras, a mis primeras maestras, en los primeros años de la primaria, que nos acosaban con esto de composición tema, la vaca, las vacaciones, ciertos temas que nos hacían desarrollar para que pudiéramos ejercitar la escritura. Y por ahí un poco entonces se me prendió el bichito de la literatura, ¿no? Que después se fue afirmando cada vez más en la secundaria, también con profesores que me ayudaron en todo esto. Y después fui a estudiar letras a la Universidad Nacional de La Plata, donde me recibí de profesor de letras. ¿Y eso fue 1973? 1973 cuando termino un poco la carrera de letras. Sí, sí. Acá me acompaña Nicolás Lorenzo, que le quiere hacer una pregunta también. ¿Cómo no? Hola, Ricardo. Hola. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Quiero aprovechar que estamos charlando con un escritor para que, después de haber leído las palabras de Sartre, que explica cómo llega la literatura a los libros, ¿cómo llegas vos a la literatura? ¿Cuáles fueron tus primeros escritos, tus primeras prácticas? Bueno, mis los primeros esbozos literarios tenían que ver con composiciones muy elementales, infantiles, diría yo. Por ahí me ocurrió hacer una letrita de canción. En el momento en que el auge del folclore en el país era nacional prácticamente, y de ahí también un poco esa beta que cultivemos adelante, que fue escribir letras para canciones. Tengo muchísimas letras para canciones, algunas ya se han grabado, ha grabado el Farampay, ha grabado Chita Rosa. Sí, Chita Rosa, Tania Libertad, Del por Sombra. Pablo Milanés, otro puede puerto, ser. Otro puerto. Y otros coautores más, digamos, que se han acercado a mis composiciones para ponerle música y difundirlas. Ahora mismo acabo de terminar otro libro, que es de poemas y canciones, donde hay cerca de 60 canciones inéditas, letras de canciones inéditas. Y también tengo otro volumen de cuentos y relatos breves, ya listo para la edición, digamos. Así que, porque para mí escribir es más que un oficio, es un oficio, pero más que un oficio, porque es un poco como mi razón de ser, digamos. Dado que cuando no escribo me siento culpable, me siento mal, porque también lo hago como un cierto y modesto servicio a la comunidad, poder servirme del lenguaje cotidiano para sacarle esa beta estética o poética que la lengua o el lenguaje tiene. Es cuestión de hacerse de paciencia para rastrearlo a través de la mera instrumentación del lenguaje, porque el lenguaje habrá nacido como mero instrumento de comunicación y después se habrá desarrollado también como un dispositivo para expresar estéticamente o poéticamente los sentimientos, la realidad, etcétera, etcétera. Y en esto siempre me ha acompañado una reflexión de un poeta alemán, romántico alemán, Friedrich Hölderlin, que dijo que solo poéticamente el ser humano habita la tierra. Yo diría que poética y prosaicamente el ser humano habita la tierra. Aunque ahora poéticamente, digamos, dado el estilo de vida que llevamos y todo eso, está como en un plano casi desapercibido. Y es una maldad, digamos, que provoca esta manera de ser en el mundo, dado que se le niega al ser humano una de las dimensiones más bellas que tiene, que es la dimensión poética, ¿no? Ricardo, le recordamos a la audiencia que además de su libro Animal Lingüístico, que reúne, son 350 páginas de cuentos y también poemas y canciones, si no entiendo mal, fue publicado en varias antologías: 1989, Cuento y Poesía Patagónicos; 1992, Conversaciones con la Patagonia; 1998, Literatura Argentina y Latinoamericana. Recientemente yo pude adquirir los ejemplares en Situación de Calle, Poemas y Canciones, y también publicó Poemas Papers. Ahí tenemos varios de su producción. Un libro de cuentos que es La Culebra Dinosaurica y Otros Relatos Patagónicos, que es un libro de cuentos, que ya también, ese libro ya está agotado. No hay ejemplares. Vamos a ver si más adelante podemos reeditarlo. ¿Diste con ese título? No, justamente con ese no. La Culebra Dinosaurica y Otros Relatos Patagónicos se llama, que son relatos más o menos breves de ciencia ficción, de, de humor, de terror, de costumbristas. Hay de todo tipo de clima literario, ¿no?, en ese volumen. Quisiera seguir cronológicamente, como inició mi compañero con esta pregunta de qué lo introdujo en la literatura o cuáles fueron sus primeras travesuras literarias, con la pregunta acerca... La conté, después creo que también le debo mucho a ciertos poetas, ciertos autores que me han ayudado con su voz a poder obtener mi voz propia, digamos, como García Lorca, Machado, Vallejo, Neruda, Octavio Paz, Borges, Alejandra Pizarnik, etcétera, etcétera. Y Juan Gelman. También sabemos que a partir de 1977 se fue a México a raíz del comienzo de la dictadura cívico-militar en Argentina, y quisiera preguntarle por eso, o sea, ¿cuáles fueron las señales que lo hicieron poder salir antes de que pasara algo como lo que sucedió con su hermano, que desapareció al mes, y en honor a quien hicieron la biblioteca en Centenario que lleva su nombre? Jorge Fonseca, sí. Bueno, yo me vi un poco obligado a salir del país porque también mi vida corría peligro. A mí me habían agarrado dos o tres veces, pero siempre con una cierta suerte, digamos, porque conmigo no pasaron la mayor de las cosas, pero estaba en la mira, estaba ahí entre los que podían ser desaparecidos, entre los 30.000 que desaparecieron, digamos. Así que esa fue un poco la causa por la que tuve que girarme en México, cosa que al final agradezco, porque para mí México es como mi segunda patria. México me llevó a ver el mundo y la vida en otra dimensión, digamos, no quedarme en lo meramente provincial o nacional. Me ayudó a comprender un poco más la vida y el mundo. Así que en ese sentido estoy eternamente agradecido al pueblo mexicano y al país mexicano, que además me dio una esposa y dos hijas que son mexicanas. Mire usted, y a mí me llamó mucho la atención que es Zita Rosa, también un exiliado en México, y es desde ahí que hace su programa de radio producido por la Universidad de México, donde recorre por un montón de artistas latinoamericanos que estaban pasando lo mismo, y musicaliza o le pone su voz junto con Tania Libertad la letra allá en el sur. Si eso fue producto de que estaban los dos en México, si se conocieron ahí, o cómo llega Zita Rosa a la lectura de Ricardo Fonseca. Esa es mi pregunta. Bueno, yo llego a Zita Rosa a través de Naldo Labrín, que fue el músico neuquino que le puso música a esa letra y se la dio a Zita Rosa para que le pusiera la voz. Zita Rosa le atrajo, le encantó el texto y tuvo la gentileza de prestarse para grabarla en un disco que se llama Canción para el Pequeño Día, que se editó en México. Justo lo tengo acá. Es un long play, digamos. Canción para el Pequeño Día. Quisiera hacer una canción al día de chatarra, de simples caracoles, de pedazos de sombras, de silencios, de desperdicio azul de una galaxia. Sí, ese es un texto de una canción que está en el libro y que la canta un marroquí. ¿Qué tal? Que vivía en México desde hacía mucho tiempo, dominaba muy bien el mexicano, digamos, el castellano, y también puso la voz en el disco, ¿no? otro cantautor que puso la voz en el disco fue Nahuel, Carlos Peralta, un músico que todavía reside en México, con el cual también grabamos un play que se difunde en México, acá prácticamente, ¿no? Bueno, esperamos poder ir accediendo a eso y que se empiece a digitalizar el material, así tenemos acceso acá desde Chosmalal y desde otros lugares, que va a ir creciendo el interés, como pasa con los grandes autores. No nos cabe duda de que usted es uno de ellos, y fue convocado para varios concursos literarios. A partir de esa experiencia, que lo situó en la lectura de escritores por ahí que están ahora apareciendo en la escena, ¿qué nos puede recomendar, digamos? Si nos tiene que hablar de la escritura acá en Neuquén, que usted valora mucho, ¿quiénes son esos escritores, escritoras que están marcando ahí, pisando fuerte? Bueno, yo creo que los escritores o poetas colegas que han hecho un tremendo aporte a la literatura patagónica, entre algunos nombres te puedo dar el de Ricardo Costa, el de Raúl Mancilla, el de Aldo Novelli, y otro, ¿no? Ahora no recuerdo. ¿La conoció a Irma Acuña? Ah, bueno, Irma Acuña, que para mí, con Irma, sí, yo la conocí, fui amigo de ella y todo. Para mí, con Irma Acuña, se inicia la poesía escrita en la provincia, dadas las características de su escritura. Porque antes de ella también hubieron escritores, autores como Miguel Acamino y otros, pero el sabor patagónico como que ahí no estaba plasmado, digamos. Y creo que se comenzó a plasmar justamente con la poesía escrita de Irma Acuña. Ahí va. Y para ir ya despidiéndonos, porque tenemos ahí pasar por la música, también por otros temas preparados para hoy, quisiera, si se anima, a recitarnos algún texto. Yo tengo uno seleccionado para leer más adelante, que es Vocea o Boxea, la poesía. Pero si quiere leer ese o algún otro, si tiene algo preparado, lo escuchamos. Bueno, si me das un ratito, ¿puedes poner una canción y yo busco un material? Sí, hacemos eso. Bueno, quedamos así. Yo busco un material y yo puedo poner la canción. Lo esperamos en línea. De caminos en la inmensidad, lágrimas perdidas en el patio de atrás, perros que ladran al verme pasar, tramposos que ríen en la mesa de un bar. Hay una parte de mí que intenta abandonarlo todo, y hay otra parte de mí que me suplica ser. Ausencia por aquellos que hoy ya no están, tristeza de saber que ya no volverán, músicos que ignoran las voces del pasado, pájaros heridos intentando volar. Hay una parte de mí que intenta abandonarlo todo, y hay otra parte de mí que me suplica seguir. Muy bien, acá seguimos con Ricardo Fonseca, escritor neuquino, nacido en Tilhue, un paraje que queda a 5 kilómetros de Chosmalal, que al parecer dejó de ser un paraje, pero toma el nombre del Cerro Tilhue, camino a Butarranquil, y es un regalo que le hacemos a los vecinos y las vecinas de Chosmalal por el aniversario de este pueblo que hoy nos tiene acá y nos contiene en este momento de pandemia. Se preparó algo para leernos, Ricardo, así que lo escuchamos. ¿Cómo no? A mí me gustaría leer dos textos, uno que está ambientado en Taquemilán y otro de actualidad, digamos. Este de Taquemilán es una milonga, que dice: unos loros y unos teros allá por Taquemilán viven tratándose mal y a veces pelean fiero por cuestiones de lindero del suelo donde acampar. Dicen que los barranqueros, tildados de charlatán, así como vienen, van haciéndose el puro aspaviento de tierras que son del viento desde un tiempo inmemorial. De un cuento sale otro cuento, y ya es de nunca acabar las peleas por ganar terreno y más cielo abierto, donde hasta los mismos muertos pueden volver a soñar. Y siempre con el afán de mostrar sus instrumentos, teros y loros sedientos de justicia terrenal, gritan en vez de cantar y hacen valer su argumento. Es una milonga esa. ¿Qué tal? ¿Y tuvo, se musicalizó? No, ese todavía no tiene música. Hay tarea pendiente para Taquimilán. Un guiño al pueblo vecino. Algún cantautor de allá por ahí a lo mejor la puede tomar, y si la toma a mí me daría mucho gusto. Porque sé que en Chosmalal y toda esa zona del norte también hay muy buenos cantautores tradicionales, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y este texto que se llama Habla y dice: no habla del distanciamiento contra el pandémico que de vez en cuando le declara la guerra al Homo sapiens para que no se haga tanto el agrandado, para que no se haga tanto el distraído. Habla de la distancia social que viene desde el fondo de la prehistoria, provocada por las castas, por los clasistas, por los esclavistas de siempre, mucho más virulento que los virus. Habla de buscar y encontrar algún antídoto, un algo que ponga fin a tanta normalidad anormal. Habla de hacer un mundo nuevo, cambiando de raíz la realidad real. Habla de abrazar a la tierra y de rodearla de alegres corazones. Habla y dice: basta, basta, basta de tanto basural inundando el planeta y de aspirar al cielo con las manos vacías. Habla de defender la vida con más vida, mientras su mascota mueve la cabeza de abajo para arriba, 33 veces de abajo para arriba. Este texto forma parte del último libro inédito que se llama Femenino Plural. Ese es el título del libro. Tremendo, estamos muy agradecidos por esto, Ricardo. Bueno, el agradecido soy yo, y ojalá, bueno, no sea la última, y por ahí si tengo la suerte de andar por Chosmalal y poder dar una charla, algún recital con los jóvenes, con la gente, porque a mí me hace muy bien poder tomar aire chosmalalense. Aquí lo esperamos. Ahora vamos a seguir con un poco de música y vamos a recitar algunos textos más suyos, que son a los que tuvimos acceso. La idea es que yo pueda ir a Chosmalal y sería a través de cultura, en tanto se me pida desde Chosmalal, ¿no es cierto? Bueno, iniciamos las gestiones hoy mismo. O sea, de acá en el aire, a ver quién se hace cargo de esto, porque yo... Hola. Sí. No, entiendo que al ser tan difícil para los escritores que no son del centro, de ese centro antigeográfico que es Buenos Aires, Es muy difícil publicar, sostenerla, que las tiradas se vuelvan a reimprimir. Y no, sí, es tremendamente difícil, dada que las políticas culturales un poco como que no sintonizan con todo esto, y el autor, además de escribir, tiene que pagarse su propia obra a la hora de editar. Y eso es tremendo, porque para mí, por ejemplo, para mi caso, es casi imposible, porque una edición de 500 ejemplares, 140, 150 páginas, y más o menos debe estar saliendo 40.000, 50.000 pesos. Contribuye mucho a que se desconozca su obra y la de otros tantos. Por eso yo le pedía recomendaciones, porque esos autores que nos mencionó también los vamos a ir buscando y ver con qué nos encontramos, poder marcar ese principio que es el producto, ¿no? Que vemos, hoy dijimos, el principio es un producto, no vamos a ir atrás del principio como algo ya dado, sino a construir nuestro propio inicio de las cosas, y el aniversario de Chosmalal nos moviliza eso también. Y hacia ahí vamos. Entonces, hoy iniciamos el trámite de que Cultura lo pueda traer a Chosmalal y dar algunas charlas, participar de alguna futura feria del libro también. Bueno, cómo no, estaría agradecido. Pero todo esto, después que termine todo esto del coronavirus, ¿no es cierto? Sí. Yo me quedo con las palabras que dijo: no aspirar al cielo con las manos vacías. Estamos pidiendo mucho a veces y no estamos dando nada. Habla y dice: basta, basta, uh-huh, basta de tanto basural inmundando al planeta, y de aspirar al cielo con las manos vacías. Bueno, gracias por este regalo, Ricardo. Lo despedimos con un abrazo. Saludos a todos los chosmalalenses y las chosmalalenses. Coincide con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, yo decía eso antes, pero nadie me escuchaba. Siempre un pedazo de razón. We'll be right back. vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. Vocea. ¿Me estoy escuchando? Sí. Perdón. El Ubizarro perdió por nocaut con Roberto Mano de Piedra Durán. Y su hermano Bizarro invade el escenario para rescatar al... ¿Vocea o boxea la poesía? ¿Pelea por pelear o por una bolsa repleta de poesía? Vistea con la sombra de Dios, guarda distancia entre el cielo y la tierra. Tira golpes al aire, golpea muy abajo. Se refugia en las cuerdas del silencio. Le rompe la cara a las palabras muertas. Llavea por las dudas. Besa la luna muchas veces. Se le cuenta hasta 10, aunque duerma. Boxea o vocea la poesía. O bucea en el mar, siempre cantando. La poesía siempre va por más. Por más cielo, por más tierra sagrada, hecha canciones, por más amor, acción a ojos vista. Fue en el primero, en el segundo round, un fallo que nadie protestó. Un hombre ganó, otro hombre perdió. En casa de Lu, mamá Lu lloró, pero el cuñado la apuesta ganó. La hermana Bizarro aprieta su pañuelo bordado en Sicilia por un bisabuelo. Esta no es la historia de Luz solamente, es casi toda simultáneamente. Son 10 segundos de un hombre común que en la lona se cayó. Y en ese caso la pelea perdió. Y en ese caso la pelea perdió. Eso era Vocea o boxea la poesía, texto de Ricardo Fonseca, quien estuvo charlando con nosotros hace un rato y que lo trajimos como esto de ir buceando, ¿no? Bucear y ver cómo nuestro acervo cultural, de qué se trata. Y es un escritor bien neuquino y además nació en Chosmalal. ¿Qué le pareció a usted, Núñez? Me pareció muy interesante. Me pareció que una de las tantas historias que lamentablemente hemos tenido de muchísimos intelectuales que se han tenido que ir y han sido recibidos por México en este caso. Me gustó muchísimo y no me lo puedo olvidar de que dice él, Ricardo Fonseca, que si no escribe un día se siente mal, como que no produjo, no hizo nada para mostrar, devolver o participar de lo social, ¿no? Es su actividad primordial y le afecta el estado de ánimo si no lo hace. Ya es una necesidad. Sí. Bueno, y va dedicado también esta lectura a compañeros de la radio que también mantienen activo este espacio y que nos hacen seguir viajando, ¿no? Yo estoy infinitamente agradecido a estar acá en la radio. Y el programa Cuadrilátero que va los domingos, sí, programó. Utiliza esta metáfora, ¿no? Y además quiero decir que era Ricardo Fonseca el entrevistado en ocasión del aniversario de Chosmalal o la Guapa Gómez. Y conseguimos a Ricardo Fonseca, porque si era la Guapa Gómez íbamos a hablar exclusivamente de boxeo. Claro. Con otra referente otra célebre chosmalense. Sí. Ya tuvimos a la Nueve Pucci, ¿se acuerdan? Estuvo. No me digas. Bueno, el Tito, nuestro operador, y Head Creator nos confirma que puede ser para la próxima, así que buenísimo. Sería interesante, ¿no? Sí, es una buena mezcla, ¿no? Deporte, boxeo y cantar y escribir e intervenir, ¿no? Uh-huh. Totalmente en el mundo. Che, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tiene pensado usted? Yo estaba pensando en el bloque de caramelo media hora. Ajá, bien. ¿Dura media hora los caramelos? Y lo que dure... No dura. Lo que nos dure el caramelo nos durará el bloque. La última vez que comí uno fueron 17, 16 minutos. Nada que ver. O sea, me están robando varios minutos. Así que no sé si recomendarlo. Hay que ir por dos. Dos al precio de uno, entonces. ¿Usted tiene algo preparado, me parece? Yo tengo algo para decir ahora, pero el fardo se lo voy a tirar a usted. Así que sería interesante inaugurar otro bloque, ¿sí? Que nos va a permitir pensarnos en relación, porque no es que estamos acá hablando solo. En el mundo no se está solo nunca, o si siempre estás en compañía de alguien o pensando en otro, en alguna conexión. Por eso... Como los White Stripes, que siempre están en compañía, son los dos hermanitos, no son inseparables. ¿Por qué le vino los White Stripes? Sí, porque a la mente? Es la cortina lo que está sonando. Ah, pero que yo la escuché después. Yo pensé que ahí teníamos contenido, ¿viste? Otro tallerista, otro experimentador de la guitarra, de los sonidos amplificados. Sí. Hay un documental muy recomendable que es con otros guitarristas un poco más reconocidos. Jimmy Page. Ajá. De Led Zeppelin y Eno, el huevo. El huevo. De U2. Bueno, en este bloque nos vamos a pensar en unión con otras radios, ¿no? Y en esto de que usted habló en el anterior capítulo. Ahora que me acuerdo. Ah, viste que le tengo que hacer recordar al final. Le voy a... Y si hacemos el guión y le ponemos así toda una descripción, entonces se acuerda rápido. Claro, sí, sí. Aldea Radial. Aldea Radial. ¿Sabes que me han dicho que... ¿Por qué no se llaman Aldea Radial? Es un nombre tan abarcativo, toma tantas cosas. Podría ser, ¿eh? Ya tenemos tres nombres y te podría ser el cuarto, Aldea Radial. Cuarto nombre. Y a mí me gusta, pero después a usted le deja de gustar, no sé cómo es el tema. Es que también quiero que sea el segmento fuerte, ¿no? Que nos vincula con las otras radios. Sí. Que nos trae a otros lugares, que nos hace viajar realmente, porque hicimos un poco la simulación del viaje, pero acá estamos viajando de verdad. O sea, nos subimos al Radio Garden, que es el jardín de las radios del mundo. Sí. Y damos vuelta el mapamundi. No. Infectado, por así... No, qué palabra, no hay que usarla más por estos momentos. Yo desde que tengo un amigo... Atiborrado de radio. Sí. Es así. ¿Qué iba a decir? Disculpe. Que desde que tengo un amigo terraplanista, a quien quiero mucho, sí. No puedo dejar de juntar... pruebas y pruebas y pruebas de que el mundo no es plano, vieja. O sea, el mundo es un círculo. Y Radio Garden es una muestra de eso, porque uno puede recorrer todo el planeta. Búsquelo, es una otra recomendación, otro hábito para transitar la pandemia. Vas con el dedo dando vuelta al geoide terrestre y puntitos de colores te van anunciando radios de todo el mundo. ¿Y sí. Hoy qué tenemos preparado? Hoy vamos a escuchar, porque yo sé que a usted le gusta, a mí también me llama mucho la atención, un territorio europeo, de ¿qué sería? El este europeo, ¿sí? Que algunos países tienen de antigüedad 25 años, menos, ¿sí? Un lugar, un sector... qué sé yo, en guerra permanentemente, en cambio permanentemente. Sí. Hablamos de una región que por la cual se inventó una palabra. O sea, hay una palabra que quedó ya en el diccionario en la década del 90, se incorporó, que es balcanización. ¿Y qué? ¿Qué quiere decir? Y es un verbo. O sea, balcanizar ya pasa a ser un verbo. ¿Qué sería balcanizar algo? Balcanizar es que lo dividís porque no se pueden llevar entre sí. Se llevan tan mal entre ellos que se dividen. Bien, porque sería como un territorio geográfico que perteneció a la antigua Yugoslavia, ¿no? Uh-huh. Si mal no la, digo. La península balcánica, estamos hablando ahí al ladito de Italia, o sea, de otra península, de la bota, sí, que es el la Italia, o sea, nos cruzamos, ¿ese mar cuál es? El Mediterráneo. Cruzamos el Mediterráneo, pum, caemos en Serbia, en Belgrado. En Belgrado. La capital, Belgrado. Sí. Y nos vamos a escuchar, ¿cuáles son las radios de la... que del 92 esta parte se han consolidado en llevar tranquilidad, en llevar otros ánimos al mundo, sí, ¿no? Y no el ánimo de la guerra, porque si hay una radio es porque hay amor, porque hay otra, hay un opuesto. Y hay algo para compartir. Y hay algo para compartir. A ver qué nos dicen. Bueno, esa está pasando música. Belgrado en vivo, ¿eh? Justo nos agarramos la parte de mayor tranquilidad. Claro, por ahí están durmiendo. Puede ser que sean las 3, 4 de la mañana. ¿Y qué hora es en Belgrado? Podríamos... Mirá, son las 6 de la mañana. Son las 6. Recién están arrancando. Así arranca. 6 horas de diferencia. Saludo al sol en Belgrado. Así es. 6 horas de diferencia. A ver, nos vamos ahí cerquita si querés. Todo parece cerca en Serbia. A partir de 1989. Ahí están como que se levantan más rápido, más pila. No, esos nunca se acostaron, me parece. Nunca se fueron a dormir. A ver si enganchamos a alguna que estén hablando. Que estén haciendo lo que hacemos nosotros. Enganchando radios del mundo y nos enganchan a nosotros. Todo muy musical, ¿no? Todo muy... Un bandoneón. Bueno, eso fue un poquito de Radio Garden, Aldea Radial. La propuesta va a ser traer radios del mundo. Hoy es en vivo. Eso suena muy escuchar? Bien, ¿eh? Mira. Es como un metal sinfónico. No, no llega a ser metal, pero sí. No tiene nada de metal. Bueno, entonces eso fue un pedacito de Serbia que, bueno, hoy nos falló un poco el tema de traer el material, de prepararlo bien y empezar a ahondar en qué sabes vos de Serbia a pesar de que... Y busqué los datos del coronavirus, o sea, datos de la pandemia, que un poco lo dijimos cuando estuvimos en Ruanda, cómo estaba Ruanda preparado para afrontar este momento, y lo que pasó en Serbia en julio, o sea, un mes atrás, fue que hubo grandes revueltas por las medidas que tomó el gobierno. Sí. Pero la cantidad de muertos no supera a los muertos en Argentina, es menor, y han tenido tantos recuperados como contagiados hasta ahora. Esos son a grandes rasgos panorama pandémico. Panorama pandémico de Serbia hoy en día. Pero la historia reciente, así como la de Ruanda, es como estamos hablando de países que empiezan en la década del 90, que claro, se empiezan a hacer de nuevo. Sí. Y podemos hablar de las elecciones, ¿no? De Serbia y Montenegro, del equipo de básquet. Claro, mucho básquet. Se vive el básquet como acá se vive el fútbol. Después podemos decir de que Zizek viene de esos lares. De Eslovenia. De Eslovenia, de todo ese lugar convulsionado. Hasta 1989 era Yugoslavia. Todo era Yugoslavia, la península balcánica. Sí. Eso tuvo divisiones en Serbia, Montenegro, la... Eslovenia. Ajá. ¿Cuál Chipre? Otro? ¿Chipre puede ser? Letonia. Ahí está. No, Chipre más abajo. Ah. ¿Cómo se llama? Bueno, Bosnia, dijiste. Sí. Es Herzegovina. Uh-huh. Que también se separó más adelante. Ajá. Por eso se balcanización se adoptó así. Ya decimos balcanizar, yo lo leí en relación a África, ¿no? El temor a la balcanización de África. Y pensé, ¿cómo hablan de temor a la balcanización? En realidad es la lectura que se hace ahora de lo que pasó tiempo atrás. Que cuando se independizaron de Francia principalmente, los países africanos subsaharianos, se empezaron a armar uniones de países para oponerse a eso, a que se terminaran disgregando todos y separando entre sí. Que finalmente pasó, porque África son 54 países, el continente más dividido. Sí. Pero, bueno, un poco, eso era lo que traíamos por hoy. Y nos olvidamos de Croacia, que está ahí. Croacia, nomás, y claro, que también tiene una gran selección. 94, la descolló en el Mundial de Fútbol. Ajá, con Davor Šuker, ¿te acordás? Qué jugador. Sí, no, y empezamos a tratar de aprender esos apellidos que terminaban en Beach, que tenían H, que eran Movic y todas esas cosas. Modric y todo eso, lo empezamos con esta región a conocerlo. Y creo que fue la primera camiseta de fútbol que incluyó así cuadraditos, ¿no? Un diseño que después no sé si tomó la policía, pero ¿vos decís? Hoy le vemos la gorra de la policía, ¿te acuerdas? El paradito bicolor. Pero bueno, entonces esto fue como un pequeño unboxing de algo que va a ser una práctica común cuando estemos al aire. Y ahora es momento de escuchar algo, lo que sea, ¿sí? Un poco de sonidos que no sean los nuestros, ¿sí? Uh-huh. Que nos tiramos a hablar de Serbia. Así que no sé, ¿con qué podemos salir, Oper? Thank you. Volvemos entonces, Malal Singer, La Vio Amarilla o Chosmo a un Medio. Chosmo a un Medio. Usted. Y Aldea Radial. Cuatro. Y Aldea Radial. Tenemos cuatro nombres ahí en la tómbola. Así que. Es cuestión de girar la rueda y ver qué toca. Y un bloque más, ¿no? ¿Eh? Nos queda Explorador, puede ser. ¿Usted quiere explorar? El Explorador. Exploradores. Yo quiero explorandear por el cine, por la imagen. Sí. Porque ya estuvimos con la palabra, ahora nos vamos Ah, ¿el opuesto? ¿Es el opuesto? Hay que transitar el opuesto. Sí, yo lo veo como el opuesto, ¿no? Sí, ¿cómo qué más ves la imagen? Porque por radio tenemos que ser hombres de palabras, sonidos. ¿Y la imagen? Ya dijimos en el programa anterior que la imagen es una imposición. Sobre todo la imagen en el cine se nos impone. Como no se impone otro relato, como puede ser el escrito, ¿no? Uno genera una distancia con la escritura, con la radio misma, sí, que con la imagen no la tenemos del todo. No somos conscientes todo el tiempo de que la composición del cuadro que se nos presenta nos lleva hacia ciertos lugares. No podemos deconstruir ahí en el momento, sí, todos esos significados que están en el dominio de la técnica, que no tenemos, que lo tiene otro y que lo pone frente a nuestros ojos para provocarnos algo. Sí. Y... pero parece ser más provocativa, parece apelar la imagen a elementos que te hacen que te pega más, ¿no? Que te son más violentos, es la interpretación, pero una cuestión más violenta de mostrarlo, ser más explícito, ¿puede ser? Sí, siempre se va a tener una linealidad, ¿no? Un antes y un después, una imagen en movimiento nos va a hablar de una secuencia, algo que sucede y que causa tal efecto, ¿no? Y por eso quiero traer un clásico. Ya hablamos de John Travolta. Un clásico. Y recorrimos un texto, también creo que era de Traficante de Sueños, de una otra editorial española que también hace el Creative Commons, o sea que licencia libremente, que favorece la difusión del conocimiento. Por ahí es una condición que vayamos a tener a futuro, de solo traer textos que se dan a conocer, que no andan atrás de cerrarse sobre sí mismos. Y del rédito económico. Uh-huh. A veces es difícil, es un tema que nos queda pendiente para hablar con Ricardo, a quien esperamos seguir teniendo al aire. ¿Qué piensa en relación a esos temas, ¿no? A licenciar, porque a veces es una puerta de entrada para la difusión, para realmente darse a conocer, pues si uno se queda en lo que publica la editorial, de hecho, te voy a comentar algo, por favor. Tiene que ver con África, sí. Los diarios del Che en el Congo, sí, los compra Sudamericana, Random House Mondadori, ajá, con el Berlusconi a la cabeza, en su momento, y largan una tirada de 500 ejemplares, una cosa así. O sea, es una manera de censurar también la compra de derechos y las tiradas limitadas. Y así nos vienen censurando a los escritores patagónicos. Porque si hoy voy a la editorial que publicó a Fonseca y le pido, che, ¿por qué no reimprimen este libro que ya está agotado? Me van a decir, bueno, no, miles de excusas. Sí. Lo cierto es que se encanutaron. Le voy a decir, se encanutaron. Dígalo. Parte de nuestro acervo cultural, porque ellos hoy tienen el copyright, tienen la licencia exclusiva para imprimirlo. Algo así como hacen las disqueras, o sea, uh-huh, discográficas, perdón. Y lo hicieron de manera muy limitada, que ya es inaccesible. Así que es necesario que cuestionemos estos métodos, y hay grandes ejemplos como este, el diario del Che en el Congo, fue una edición que se reservó los derechos, una multinacional, y tiró una cantidad de ejemplares muy limitada, por lo cual hoy es muy difícil acceder a él. Y ya que vos decís King Kong África, ¿no? Sí. Imagen. Usted dijo King Kong África, yo no dije King Kong África. Me lo dijo. Bueno. Después lo escuchamos en el programa y vas a ver que me... Bueno. No me lo dijiste, pero bueno, África, ¿viene de ahí o no? Sí. King Kong. La imagen, la primera imagen que te genera, no es un King Kong ahí leyéndose un librito, ¿no? Tranquilo, sino una bestia. Es la bestia gigante, ¿no? Arriba de un edificio, y no casualmente arriba de un edificio que el Empire State. No existe más. No, sí existe. Ah, ¿existe? El Empire State. No es las Torres Gemelas. Ajá. Bueno, podrían haber bajado al Empire State, pero bajaron las Torres Gemelas. O sea, arriba de un gran edificio. Sí. Y es una película de 1933. 1933 es un año que marca también el inicio del nazismo. Y fíjense cómo Hollywood no se quedó para nada atrás y salió a empardar Muy bien. A los nazis haciendo una representación gorila, claro, animal, ¿no? Bestial, exuberante, del otre. Claro. Porque no es otra cosa King Kong que esa mirada sobre lo que está de la frontera para allá. Sí. Ese que se va a llevar a la mujer, que además es la mujer, la construcción de la mujer del Hollywood nazi, que es la mujer sumisa, que cualquier cosa. Y que espera al héroe, ¿no? Que, sí, y al protector, a la bestia protectora. Sí. De eso se trata King Kong, ¿no? La exuberancia, el ser dominable, el ser que da pie a la lógica imperial. Vamos a ir y te vamos a traer, estés donde estés, estés en África, en la India. ¿Y no se anima a tener un bloquecito de cine que diga, bueno, a partir de este momento vamos a hablar del cine y sus alcances, criticándolo y a veces disfrutándolo? ¿Se anima? Porque es una figura, lo que dijo usted, lo voy a tratar de usted, es utilizar el cine, ¿no?, como algo súper masivo y con una llegada impresionante para empezar a marcar esos miedos o esa otredad que viene a quitar el sueño americano, viene a amenazarlo, ¿no? Entonces por ahí se empezaron a usar los aliens, después que simbolizaban el socialismo, otro sistema económico, otra cultura, lo ruso, lo malo, lo rojo. Después, en cierta la bruja, que sería como el. Está muy ligado también al socialismo. Pero cómo utilizó la industria del cine norteamericano esos malvados, esos salvajes, para decir esto es lo que va a hacer el mundo con nosotros, ¿no? A esto va a venir a Estados Unidos. Instauraron ese miedo ya desde la imagen y si no somos capaces de revisarnos y de ver cómo fue mutando eso, o sea, era en un principio fue King Kong, o sea, fue el posta el nazi de Hollywood. Decir que el otro es una bestia gigante que se va a llevar a tu novia y que tu novia es una sí, reliquia, así, es una cosita de porcelana que no es más que eso, un objeto transable, transaccional. Claro. todo eso, la construcción de la mujer, la construcción del otro como lo salvaje. Tuvo, por suerte, una reformulación que es más que interesante, que es la que quiero mencionar, y me salgo un poquito del cine, porque creo que la lógica que quiero es la de la imagen, o sea, sí, que nos centremos, así como decimos, ¿qué palabra nos deja el programa de hoy para pensar? A mí me deja la palabra balcanización, este bien, recorrido que hicimos por Serbia, y también la posibilidad de pensar la balcanización como algo cercano, como una amenaza cercana, y sobre todo en estos momentos, ¿no? Que la pandemia, que el virus no se transforme en la desunión. Agente, un agente balcanizador. Uh-huh, en un agente balcanizador. Que no nos separe más de las uniones que ya tenemos, que nos ha costado tanto y que nos cuesta tanto esfuerzo vernos cercanos, encontrarnos entre vecinos y sentirnos que somos parte de la misma tierra. Por eso traer también a Ricardo Fonseca, que tan vecino es, ¿no? Que le escribió a Taki Milán, vive en Centenario, fundó la biblioteca en honor a su hermano. Sí. Y en todos sus escritos la Patagonia de una u otra manera aparece. Está como con Asencio Aguijón, Memorias de un carrero patagónico, alto libro, Editorial Galerna también, que no se encuentra. Tenemos el Tronco de Oro. Por ahí es de lo que más hablamos acá por Chosmalal, porque es una recopilación de leyendas, sí, de Gregorio Álvarez, quien dio nombre al hospital. Sí, sí. Pero así hay muchas expresiones del arte que nos encuentran, nos vuelven a unir y son una expresión de resistencia frente a los temores, al miedo que busca balcanizarnos. Y volviendo a la imagen, sí, una escritora feminista de norteamericana, tengo entendido, Virgin, sí, Despentes, tiene su libro Teoría King Kong. Y ajá, ella, ¿qué hace? Dice, yo soy menos Kate Moss, y más King Kong. Yo no Bien. Soy la mujer con la que te vas a casar, con la que vas a tener hijos. El estereotipo. Yo soy el... Me voy a parar en el otro estereotipo, de la exuberante y de reconocer que en la sexualidad y en ese quincognizarse, sí. Hay toda una potencia que nos puede llevar bien por encima de los preceptos y los prejuicios que nos impone la sociedad. Así que lo súper recomiendo, Teoría de King Kong. De Virgin Despentes. ¿Se consigue el PDF así rápido? Se consigue el PDF rapidísimo. Es cuestión de... Y hasta te podés leer un capítulo. O sea, no hace falta que te imprimas todo el libro, que leas todo de pantalla. Leete el primer capítulo y te va a mostrar una mujer que se para desde un lugar que viene a cuestionar mucho las cosas y es con esta lógica de ir a los opuestos, encontrar los grises en los opuestos. Y a pesar de que diga soy una mujer con la que no te casarías, con la que no tendrías hijos, quizás te haga dudar. Ajá. ¿No? Porque a veces no, nos gusta la potencia en la feminidad y el proletarismo feminista que dice ella. Ella se siente representante como mujer de los excesos de ese proletarismo feminista. Interesantísimo. Así que bueno, entonces para ir cerrando, ¿no? Ya nos estamos yendo. Tuvimos una entrevista espectacular, ¿sí? Que esperamos volver a recuperar ese testimonio, esas palabras. Dos libros, algo hablamos. Así que me pareció interesante y se están haciendo acá unas señas, yo no entiendo, pero voy a seguir hablando, ¿sí? Porque no quieren... Un anuncio para mañana. Sí. Mañana viernes, Poxilina Rock. No. Este viernes 7 del 8. Qué buen nombre, che. Van a estar tocando acá en vivo en la 94.5 a las 18 horas aproximadamente. Así que sintonicen la radio. Sí, pues yo ya escuché a Fabián Fabián Méndez hace un par de días. Estuvo fantástico. Así que la idea de traer todos los viernes, claro, un artista acá en la comodidad de la T-Rock, con todo perfecto y bueno, a cantar, una idea fantástica. Tremendo. Repaso. Y así nos vamos yendo con este solo de batería. Nadie viene sin un mundo. Fueron las reflexiones que nos trajeron al comienzo del programa, que nos trajo Nicolás Lorenzo Núñez Tisera. Al revés. Lorenzo. Lorenzo Nicolás. Sí. Lorenzo Nicolás, que nos metió en esta compilación de ensayos sobre la sujeción e invención de une mismo. Nos valimos del lenguaje del anime, como siempre, con Ranma un medio, transitamos los opuestos, entrevistamos a un referente del amor-acción, un poeta, escritor y lírico de Neuquén, el gran Ricardo Fonseca, con quien celebramos el aniversario de Chosmalal. Han pasado muchas cosas en este aniversario. Es fácil cargarse la mochila de la indignación y es necesario porque hay grandes problemas y luchas que se han hecho notar con la presencia del gobernador, la falta de vivienda, las situaciones que están atravesando la población que se encuentra más vulnerada en este momento, en este momento particular que estamos viviendo, pero también las ganas de celebrar y de abrazar a este Chosmalal que amamos, que hoy nos tiene acá, nos trajo a un gran escritor de vuelta, el señor Ricardo. Hablamos un poco de la imagen, recorrimos Serbia. Teoría King Kong, acá me quedó grabado. Teoría King Kong de Virgin Despentes. Estuvimos ahí en la península balcánica, nos quedamos en el fútbol también. También. Así que eso fue un poco lo que pasó hoy. 2 horas de programa. Arrancamos un poquito más tarde. El martes que viene nos vemos a las 5. Salimos martes y jueves. Esto es algo que todavía no tiene nombre, pero es una maquinaria que busca inventar un nuevo principio. Allá nos vemos. Ustedes lo prefieren King Kong el simio, o tal vez King Kong el macaco. ¿Polmico? ¿Primate quizá? Inicio espacio publicitario. En Motos La 40 sabemos de amor a las motos, que no solo es una manera de moverte, que es el andar sobre una pasión. Por eso pensamos y formamos esta empresa familiar para darte la calidad y el mejor servicio que necesitas. En Independencia 158, Motos La 40. No busques más opciones, disfrútala. Del resto nos encargamos nosotros. Motos La 40. Chos Metal. Empresa metalúrgica dedicada a la fabricación de equipamientos metalúrgicos, herrería de obra, montajes industriales, tinglados, tanques y rejas. Chos Metal, en calle Villegas 727, o nos puede llamar al 2942 55 1572. Chos Metal. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito hasta en 6 pagos sin interés. Chos Metal es su empresa metalúrgica. Laura Ibáñez Fotografía te acompaña y congela el momento más especial. captando recuerdos únicos e irrepetibles, como el embarazo, los primeros días de tu bebé, siguiendo la infancia y diferentes ocasiones que quieras volver a revivir. Laura Ibáñez Fotografía, porque su trabajo va más allá de preservar el momento. Juntos creamos recuerdos. Estudio Fotográfico Laura Ibáñez Fotografía.